Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 279. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela. Son los medios de comunicación. Escuchamos a Marcelo Bielsa, director técnico de fútbol. Los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Y esa lucha, ¿cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. La Bruja de las Palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Marcelo Bielsa, recordándonos que estas manipulaciones de nuestros sentimientos están en manos de empresarios, socios, a veces son los mismos, de los que por su accionar terminan aumentando exponencialmente la contaminación del planeta, innecesariamente, diría yo, generando modelos un poco distintos de automóviles que necesitan metal, entonces hay que dinamitar más montañas para obtener ese metal, porque el tipo necesita vender más autos, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿A la comunidad o al empresario? Al empresario, básicamente. La comunidad, nos podríamos sentar todos y decidir qué hacemos. ¿Cómo evaluamos esto? No, che, arreglemos los que ya hemos usado, cambiémosle tal parte, tal otra, minimicemos el impacto ambiental, porque a nosotros nos interesa, nos ha interesado siempre además. Los empresarios, en cambio, esos mismos que incrementan en función de sus beneficios la contaminación del planeta y la de nuestros estómagos, por supuesto, ellos mismos son los que financian la idea de cambio climático. Oh, mira, yo por acá tengo, y ya que lo dijo, ahora muéstrelo, Carlos, algunos materiales, usted los va a encontrar rápidamente, pero el ejemplo es el que es, no cualquiera. Mujeres indígenas y cambio climático, ya el singular ese es mortal, ¿entiende por qué? Todo el tiempo el clima ha estado cambiando, desde hace millones de años. Así que el cambio climático, ¿a cuál se refiere? Todo el tiempo el clima cambia. Ha habido infinidad de cambios climáticos. O sea, los cambios climáticos, habría que decir, mujeres indígenas y cambio climático. Es algo que está ocurriendo ahora. Es una noticia que ahora hay cambio climático. Eso es una canallada. La noticia es que ahora hay una minoría, la hubo en otras épocas, pero ahora está muy encarnizada y tiene más poder tecnológico y financiero. La noticia es que ahora hay una minoría que está haciendo un enorme daño al planeta y además aumenta la desigualdad en el mundo, porque es la misma minoría la que hace ambas cosas. Algo así. Esa minoría dice, uy, mirá cómo está cambiando el clima. Y en un punto uno dice, pero escuchame, hermanito, sos vos. Mirá cómo está cambiando el clima, repite el tipo. No me contesta, obviamente. No financia La Bruja de las Palabras. Financia los documentales de los grandes canales de documentales. Mujeres indígenas y cambio climático. Perspectivas latinoamericanas. Ah, qué bien, Carlos, mirá, acá hay 6 mujeres originarias, qué bien, ¿eh? Mirá, los pueblos originarios, editoras, a ver quién financia esto, che. Mitsubishi International Corporation, no te puedo creer. Es cierto, ¿no, Nadia? Buenas noches. Buenas noches, sí, ahí dice. Dice lo que acaba de leer usted. Mirá, Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. ¿Vos qué decís? ¿Que esos son de los buenos? Y depende. Fundación Natura, no la conozco, pero vamos a pasar a la otra etapa. Pero fíjate, ahí el tipo pone sin vergüenza una de las más grandes multinacionales, socia de los grandes planes de contaminación ambiental, de favorecer los premios Nobel y toda la cantinela que favorece el consumo como medio de desarrollo de los países. No promueve el cooperativismo esta gente, ¿eh? Vamos a ver la otra etapa. Digo, está el tipo pone su nombre. Estoy tomando al azar materiales acerca de cambio climático en singular. Ahí vos te das cuenta que no hay ningún afán científico ni de conocer la verdad, sino que hay un afán propagandístico de lavar el cerebro de la gente. Combatir las causas del cambio climático. Y decime, ¿vos sabés las causas del cambio climático? ¿Las sabés? Sos un genio. Dios. Claro, el tipo debe, no sé, tener algún acceso a alguna. Los ovnis deben decirle qué es lo que cambia el clima. No se sabe qué es lo que cambia el clima. Hay miles de factores que a su vez interactúan entre ellos. Yo no sé si tenemos mala suerte acá en Jujuy, pero los que pronostican el tiempo para pasado mañana se equivocan. Estos dicen que saben lo que va a pasar dentro de 50 años. Saben cómo funciona la cosa, pero no saben el clima que va a ser pasado mañana. ¿Te parece a vos? Ahora vamos a leer a alguien que conoce un poco más del asunto para solventar un poco más lo que estamos diciendo. Combatir las causas del cambio climático. Habíamos dicho que hace 1000 años hubo mucho calor. ¿Qué causó ese calor? No se sabe. No se sabe. No hay nadie que lo sepa. Hace 650 años se enfrió la Tierra. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. Hace 150 se comenzó a calentar de vuelta. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. Ahora está aumentando un poco. ¿Por qué? Por las emanaciones de dióxido de carbono. ¡Genio! De golpe se iluminó y dice que son los gases de invernadero. ¿Cómo sabes? ¿Por qué no la intensidad del sol, la inclinación del eje terrestre? ¿Por qué no están jugando los factores que han jugado durante 4.500 millones de años? Vos, genio, Galileo del siglo XXI, me estás diciendo que vos sí sabés por qué cambia el clima de la Tierra. Combatir las causas del cambio climático. O sea que tendríamos que ir al sol y fiscalizarlo, ¿no? Porque muy seguramente el sol tenga que ver con cualquier cambio de clima en la Tierra. Así que sí, hay que fiscalizar eso. Críticas ecologistas a la estrategia española para el cumplimiento del protocolo de Kioto. O sea, nada que ver, yo tomé materiales al azar. ¿Quién aparece? No, otra vez, Greenpeace. Ay. ¿Ves? Siempre no. Desde hace algunas décadas queda del lado equivocado. Queda del lado de Mitsubishi. ¿Entendés? World Whale Foundation, famosísima organización ecológica inglesa, socia de las peores prácticas, ¿eh? Proteger a los elefantes de África para que fueran los magnates a matarlos, por ejemplo, ¿no? Para hacer zonas vírgenes de safaris y qué sé yo. Ha quedado implicada como el rey de España y como tantos otros. Hay otras que no tengo información cierta, así que prefiero no hablar. Pero fíjate la clase de material y quién está detrás de hablar de cambio climático. Lo menos que podemos decir es que no es gente seria, ni es gente que quiera formar nuestra opinión de ciudadanos, sino que quieren llenarnos la cabeza con la idea que ellos tienen. En muchos casos lo hacen, a ver, bien intencionadamente, ¿sí? Como esa gente que cree en alguna religión y viene y te trata de convencer. No es mala intención. Lo que él no entiende es que Esa es su verdad, que por ahí a él le funcionó y a mí por ahí, en este momento, esa no me funciona. Falta ese respeto, digamos. Uno puede entenderlo en una persona, no en una organización, ¿no? Como Naciones Unidas, Greenpeace, o así. ¿Qué pasa? ¿Qué partido están jugando? Si es tan sesgada su opinión. ¿Por qué digo que es tan sesgada? Hay muchísimos materiales en los libros que no estén financiados ni por Greenpeace, ni por la Fundación Rockefeller, ni por Mitsubishi. Chicos, hay que buscar en esos lugares gente experta, pero no involucrada en el negocio del cambio climático. Hemos encontrado a José Luis Comellas. Como dijo, y sí, no lo conoce nadie, precisamente. José Luis Comellas. Lo conoce mucha gente. Hasta le han hecho una calle con su nombre en Sevilla a José Luis. José Luis tiene hoy, espero que esté vivo, cerca de 90 años. En el 2011, a sus 83 años, escribió un libro. Fue su libro número 55. Oh, o sea, un tipo muy experto, muy famoso. Bueno, nombre de calle. Y el tipo a los 83 años de vuelta, viste, de la vida, no necesita quedar bien con nadie. Y por las cosas que dice, efectivamente es así. El tipo dice lo que sabe. Él es historiador. 40 libros de historia. Además le encanta la astronomía, así que escribió 14 libros de astronomía. El clima siempre ha cambiado. Escribió un libro que se llama Historia de los cambios climáticos. Ah, bueno. El clima siempre ha cambiado, y a veces de forma más espectacular y tal vez mucho más terrible que lo que está ocurriendo ahora mismo. Hemos tenido momentos en que la Tierra entera estaba cubierta de un manto de hielo, y otro periodo de gran duración con altas temperaturas y cielos anaranjados en el cual los dinosaurios se sentían absolutamente a su gusto. Pero sin duda nosotros lo hubiéramos pasado muy mal, mucho calor. A lo largo de los tiempos el clima ha variado de la forma más espectacular. Estoy tomando distintas zonas del libro, que es interesantísimo. A lo largo de los tiempos el clima ha variado de la forma más espectacular y ha pasado en oscilaciones drásticas del calor al frío, de la humedad supersaturada a la más descarnada sequía. Mucho frío, mucho calor, mucha lluvia, mucha sequedad. ¿Cuáles son las causas de eso? Si ocurrieran hoy esos cambios. Ya voy entendiendo lo que usted dice, Carlos. Claro, si ocurrieran hoy esos cambios, ¿quién sería el culpable? El que vos quieras. El que vos quieras. Mirá, Darwin, Charles Darwin, famoso biólogo inglés, estuvo en Argentina, 1830, lo conoció a Juan Manuel de Rosas, y el tipo iba viajando por el mundo escribiendo un diario de viaje, famosísimo diario de viaje de un naturalista por el mundo, qué sé yo. El tipo cuando llega a Argentina describe una sequía de 6 años. Lluvia cero. Dice, no hay diferencia entre el camino y el campo. Todo sin vegetación. Millones de animales muertos. Se tapan los ríos, no circulan los ríos por la cantidad de vacunos que están muertos ahí tirados. Si hubiera pasado hoy esa sequía, yo creo que no hay duda que se le hubiera señalado el tema de los gases de invernadero, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta clase de ejercicio estamos haciendo. Esto de los cambios permanentes, oscilaciones drásticas, dice, drásticas, rápidas. Esta es una verdad muy conocida, y yo agrego, para vos que sos historiador, pero él lo dice, no ha llegado a todo el mundo, y tampoco ha llegado a muchas personas relativamente cultas. Es lo que estamos tratando de decir. Y saber que el clima ha cambiado durante mucha parte de la historia de la Tierra en forma drástica, del calor al frío y del frío al calor, saberlo puede ser de mucha utilidad, dice, tratando de ser cauto y de no ofender. al autor le llama el título, cambio climático. Por de pronto, habría que cambiar el título de tantos libros sobre el cambio climático, así en singular, como si el que estamos viviendo fuera el único en toda la historia del mundo. Habría que cambiar eso por la expresión en plural, cambios climáticos. Y esta es la principal razón de este libro que yo estoy escribiendo. Y a continuación se va a despachar con 300 páginas de los distintos cambios climáticos que ha habido. En un rato le sigo leyendo un poco más del amigo José Luis, que claro, como no está comprometido con los dineros que llegan para financiar todo libro que diga cambio climático, no está en ese negocio él. Está en el negocio de la historia. El tema meteorológico le es accesorio, no le es central. Así que él puede opinar, según nuestra opinión, con más libertad. Cada vez que vos te acercás a Darwin cuando estudiás evolución, a historia, revolución francesa, malas cosechas en 1786, 87, 88, la gente se caga de hambre, revolución, ¿por qué la mala cosecha? ¿Nunca te lo preguntaste? Etcétera. Podemos seguir un rato largo diciendo episodios en donde en la nota al pie de página aparece el cambio de clima. Acá lo hemos contado ya más de una vez, cuando apareció una bestia lobezna, similar a un lobo, que devoraba gente en Francia, 1760 más o menos. El obispo, nos quedó el discurso del obispo, porque era un episodio que trascendió a todo ese país. Entonces se convirtió en noticia, quedó registrado lo que dijo el obispo. Y entonces el tipo enumera en el sermón, enumera los males que Dios está enviando a la humanidad porque la gente se porta mal. Otra vez, mirá, causas humanas. Y el tipo dice, ve, este lobo aparece porque ustedes son unos pecadores. Pero antes de mencionar al lobo, el tipo enumera cambios climáticos. Dice, desplazamiento de las estaciones, que es lo que tenemos ahorita incluso en Jujuy. Desplazamiento de las estaciones, no sé qué, aparece este lobo porque ustedes se portan mal. ¿Ves? Transversalmente, aparece lateral la información del cambio climático. Lo tenés en 1760, plena edad de hielo, pequeña edad de hielo me refiero. 10 años más tarde los tenés en la Revolución Francesa. Granizos fuera de época, calores inusuales. Vos decís, pero hermanito, ¿cuándo no cambió el clima? Esa sería la pregunta para los que defienden la existencia de este cambio climático. Muchos oyentes que nos escuchan creen como una religión y me escuchan con disgusto, como si yo fuera un hereje. Esa sería la pregunta, que nos manden a la bruja y nosotros lo leemos la vez que viene. ¿En qué momento no hubo cambio climático? ¿En qué momento de los últimos 3.000 años, 4.000 años, que haya registros históricos? Este desafío lo hemos hecho varias veces en la bruja. Por supuesto, nadie contesta. Hemos ya dicho un par de veces en el programa de que para nosotros el problema no es el cambio climático. El problema es el modelo de consumo. El problema es que lo que ocurre en este planeta está decidido por unos pocos que quieren beneficiarse y no les importa mucho qué ocurre allá afuera, digamos. Algo parecido, mejor que nosotros, lo contaba el Pepe Mujica hace 5 años en Río. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar?